Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Hoy es martes y estamos entrando ya en la sección Ciénaga al Derecho. Estaremos conversando hoy acerca de la herencia y su transmisión, nuevamente con el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la Consultoría Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ya está sentado a mi lado. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días, Yoslavia, a ti y a todos los radioyentes de La Voz de la Victoria. Pues antes de comenzar a conversar acerca de la herencia y su transmisión, es bueno recordarles a los oyentes que usted está acá para aclarar otras inquietudes que surjan en el camino, no importa que esté relacionado con el tema que abordamos o no. Sí, claro, claro. Lo primero, el programa tiene como sentido exhortar a los oyentes al pensamiento y a la indagación, al pensamiento y a la búsqueda. Nosotros solo damos las claves esenciales y fundamentales, pero bueno, la persona le puede quedar otra inquietud, puede llamarnos o puede acercarse a los especialistas de la materia que tenemos en el municipio. ¿Cómo no? Entonces vamos a comenzar sobre la herencia. Sí, cómo no. De todos es conocido que durante mucho, mucho tiempo el hombre ha tenido la inquietud de, a su muerte, qué va a pasar con sus bienes, con su patrimonio. Esto es desde tiempos inmemoriales. El desarrollo del derecho ha dado determinadas instituciones, entre una de ellas es la herencia. La herencia como conjunto de bienes, derechos y acciones que forman parte del patrimonio de una persona, los cuales a su muerte van a ser destinados, sea por ley o por voluntad de la persona, sí, a otro o otras personas. Fíjate qué interesante el concepto este, que hablamos de bienes, derechos y acciones. Muchas veces vemos la herencia únicamente como la casa, como el carro, pero hay determinados derechos y acciones que se pueden heredar. O sea que podemos heredar cosas inmateriales. El derecho a, en un momento determinado, hacer determinada cosa. El segundo aspecto que queríamos ver sobre la herencia es que es una institución que toma cuerpo fundamentalmente con un suceso, que es la muerte de una persona. A partir de la muerte de una persona es cuando se puede hablar de herencia. Todas estas precisiones son porque han surgido inquietudes relativas a esto y las vamos a ir viendo en el programa poquito a poco. Las dos formas fundamentales de transmisión de la herencia son testamentaria y intestada. Testamentaria, cuando hay testamento. Testamentaria, el titular designó especialmente con anterioridad a su muerte y en documento público notarial a quién o quiénes le sucederían en la titularidad de esos bienes. El documento idóneo para ello es el testamento. En el testamento la persona llegó y dijo: serán mis herederos universales Yoslavi y Helio. Entonces, este testamento, que lo hablamos, que lo hemos hablado, inclusive nos hemos referido a él en programas anteriores, es un documento público notarial hecho por el notario público que constituye la última voluntad de la persona que lo otorga y donde en el mismo se pueden designar personas que van a ser titulares de los bienes al fallecimiento del otorgante. El testamento es revocable en todo momento, mientras la persona esté viva, con anterioridad a la muerte del titular. En esto han surgido determinadas preguntas. Bueno, ¿se puede, no se puede? En todo momento, porque se entiende que esta es la voluntad de la persona y es su última voluntad. Es secreto, pero además es revocable en todo momento. Bien, la otra vía, de la que hablamos, es la herencia intestada. Este sería el supuesto en el cual no existiría testamento. Y entonces puede determinado funcionario que la ley establece, ya sea el notario o los tribunales, en caso de no haber acuerdo entre partes, definir quiénes son las personas que serán los sucesores de ese fallecido. y que van a, en su momento, tener la titularidad de los bienes. Muy brevemente, la herencia legal, que es esta, la intestada, tiene varios llamados, básicamente cinco. Pudiéramos decir que en primera instancia están los hijos, descendientes y el cónyuge. En segunda instancia, los padres y el cónyuge. En tercera instancia, tercer llamado, el cónyuge. El cuarto llamado, abuelos y otros ascendientes. Quinto llamado, hermanos y sobrinos. Y sexto, el Estado. Serían excluyentes. O sea, el Estado iría llamando primero esto, después aquello, si no están estos los otros, etcétera. Hasta, si no hubiera nadie, el Estado que sería el sucesor o heredero de los bienes en caso de que no hubiera ninguna de estas personas. Entonces, queríamos referirnos brevemente al concepto de heredero. ¿Quién es el heredero? Es aquella persona designada, ya sea por ley o voluntad, lo habíamos visto anteriormente, a los efectos de suceder en la titularidad de determinados bienes. Puede tener carácter universal, o sea, yo soy heredero de todos los bienes, derechos y acciones del causante, o tener carácter especial, en cuyo caso se llamaría legatario. Este heredero universal lo es en todo, tanto en los bienes, derechos, como en las obligaciones, porque el causante puede tener deuda en su momento. Y este heredero sería también, tendría parte en pagar esas obligaciones que, que tenía el causante. Importante, requisitos para la designación de heredero. Muy brevemente, en el testamento, primero, la capacidad del otorgante. El otorgante de testamento tiene que ser capaz. Capaz es tener su pleno dominio de sus facultades. Sí. Se han dado casos de viejitos que están en estado de pauperación, etcétera. Se va dejando un poquito y cuando el notario va a hacerle el testamento, tienen demencia senil y el notario en ese momento dice, no puedo hacer testamento. Ay, la familia a correr. Porque el problema es que ya la persona está incapaz, no puede hacer testamento. Y entonces, en ese sentido, se rompe uno de los requisitos legales. Y el otro es otorgarlo ante notario público. El testamento tiene que ser ante notario público, excepto en determinados requisitos que la ley establece, como los testamentos especiales, en caso de en peligro inminente de muerte, etcétera. Pero la regla es hacerlo ante notario público. Y en el caso de la declaratoria de heredero, que es de la sucesión intestada, promoción con dirección letrada. La declaratoria de heredero habrá que hacerla con abogado bufete. Y el segundo aspecto, hay que llevar a la autoridad facultada, ya sea al notario o al tribunal, determinados documentos para establecer los grados de parentesco. Te hablábamos ahorita que hay determinados llamados. O sea, si en el primero es hijo y demás descendientes, habrá que llevar los documentos que acreditan que yo soy hijo de esa persona que falleció o que yo soy nieto de esa persona que falleció. Como final del último de este primer segmento, queríamos ver algo que también es recurrente en la población: las incapacidades para heredar. Porque puede ser que una persona haya sido designado en el testamento o inclusive forme parte de la declaratoria de heredero, pero por determinados requisitos que no cumple, no puede heredar. La primera: atentar contra la vida del titular o causante, otros herederos o beneficiarios de la herencia. Eso sería una incapacidad para heredar. Segunda, fraude, engaño o violencia para obligar al causante a otorgar testamento o dejar sin efecto el otorgado. Este es el heredero que obligó al testador a otorgar una disposición que no era su voluntad. Negarse dar alimento o atención al causante de la herencia. Importante, viejitos que están solitos en la casa, que testaron a favor de una persona, o esa persona es hijo y está en la declaratoria de heredero, y ese viejito se murió solo, pobrecito. Porque nadie lo atendió, nadie lo abandonó, etcétera. Esto herederos o presuntos herederos, esto es una causal para no heredar. Y la última, abandono definitivo del país. Esta última muy llevada y muy traída, no se entiende por mucha de la población, pero realmente es una prohibición legal. Para heredar. Si usted abandona definitivamente el país, pierde la capacidad para ser heredero. Entonces, yo creo que hasta acá podemos mantener este primer parlamento y más adelante continuamos conversando. Sé que hay muchísimo de qué hablar acerca de la herencia. Y usted, amigo y amiga oyente, si tiene alguna inquietud, marque el 9871-56, que aquí continuará el licenciado Eliserio González Domínguez para aclarar todas sus dudas. Ciénaga al Derecho. Con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho.